Quedamos conformes con un compromiso muy concreto de unificar los 7 proyectos en uno solo y que la semana que viene sesione la Cámara de Diputados y se apruebe. Desde luego, el presidente de la Nación tiene la facultad de resolver esto hoy mismo para que no haya ningún pibe, ningún anciano, ninguna familia que le falte el alimento en los decenas de miles de comedores comunitarios que hay y sobre todo en los comedores escolares que no tienen ni cupo ni raciones suficientes para todos los chicos que quieren comer. ¿Cree que tomará debida nota de esta reunión Grabois y el Gobierno Nacional? Yo creo que las instituciones democráticas funcionan contrapesándose, ¿no? Si el Ejecutivo no resuelve, resolverá el Poder Legislativo y es muy bueno que estemos las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias. Acá participó la Pastoral Social Evangélica, el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia, participaron fundaciones, ONGs y participaron todas las organizaciones sociales y los docentes, porque bueno, no hay que mostrar muchas evidencias y muchas pruebas para que quede totalmente claro de que hay millones de argentinos que la están pasando muy mal, que están padeciendo, que están sufriendo. En los comedores comunitarios no se recibe leche desde hace aproximadamente 20 días, no se recibe nada de leche y los comedores escolares no dan abasto. Entonces, todo ese conjunto de factores, más la crisis económica, bueno, es suficiente para que el presidente tome una decisión hoy mismo y por lo menos mitigue un poco los padecimientos de los que no tienen para comer. Juan, ¿se puede llegar a un acuerdo? Digamos, hay 7 proyectos. ¿Ustedes creen que se puede llegar a la unificación de esos proyectos para hacer presentados? Desde luego, están todos los autores de los proyectos y están hoy acá. Así que ya se comprometieron a eso. Digamos, se comprometieron a eso. La semana que viene va a haber sesiones. Seguramente nosotros, con el resto de los compañeros de las organizaciones, nos vamos a reunir para acompañar esa sesión y pedir que esto se haga una realidad efectiva la semana que viene, si el presidente no despierta y se da cuenta que lo puede resolver hoy, que nosotros queremos resolver un problema concreto y que ese problema se pueda resolver hoy. Para los movimientos sociales y en función de las demandas que han hecho, mirá, más allá de la unificación de los proyectos. Mirá, nosotros lo que demostramos, hicimos una movilización la semana pasada donde no hubo un solo incidente. La Pastoral Social ha planteado que hay que declarar la emergencia alimentaria. Ayer fue Cáritas. Los docentes hoy estuvieron presentes, la representación máxima de los docentes en el país, planteando la situación de los comedores escolares. Nosotros estamos dispuestos, para garantizar la paz social, a venir a plantear acá pacíficamente que los diputados se junten los 7 proyectos para que la semana que viene se declare la emergencia alimentaria. Nosotros podríamos plantear que la semana que viene, y lo vamos a discutir en una asamblea, venir movilizados también para fortalecer esa decisión. Eso lo vamos a discutir. Más no podemos hacer, esta es una decisión que el jefe de gabinete puede asignar partidas para duplicar la cantidad de alimentos que merecen nuestros pibes. La situación de hambre es real. Y si no, los invitamos a que vayan a nuestros comedores. Los invitamos a los funcionarios que vengan con nosotros y que vayan a nuestros comedores. Hoy la compañera estuvo planteando eso, la necesidad de que se sensibilicen con los más humildes. Exactamente, pareciera que el presidente Mauricio Macri no viera el hambre. ¿Cómo puede ser que en un país tan rico como es Argentina, uno de cada 3 pibes sea pobre? Aparte, es muy fácil hablar desde un escritorio, desde su comodidad. Hoy también Hernán Lancosa hablando de una pobreza, diciendo que no se declare la emergencia alimentaria. Yo le invito al presidente, a todo su gobierno, a este Hernán Lancosa, que venga a nuestros barrios. Le invito a que venga a ver la pobreza que se vive. Es muy fácil opinar cuando ellos no pasan hambre o cuando ellos no tienen que decirle a sus hijos y a sus hijas que se vayan a dormir con un vaso de té y un pedazo de pan. Es una vergüenza lo que está pasando hoy en la Argentina. Háganse cargo del desastre económico y social que ustedes están haciendo en el país. ¿Por qué cree que el ministro hace esto, dice esto, señora? Yo creo que lo dice porque nunca ha pasado hambre, claramente. Porque nunca le ha tocado decirle a sus hijos que se vayan a dormir con la panza vacía. Porque él no sabe lo que es no llegar ni siquiera a fin de mes. Porque él no sabe lo que es ser mujer y tener que quedarse en la calle porque ni siquiera podemos bancar el alquiler. Entonces es muy fácil opinar cuando se nace en cuna de oro y cuando nunca has tenido que inundarte y cuando nunca has tenido que pasar hambre. Es muy fácil opinar del hambre cuando nunca lo has padecido. Hay referentes sociales que hablan de genocidio social. ¿Esto es cierto? ¿Lo ve así usted? Sí, el hambre es un crimen. Por supuesto que el hambre es un crimen. No puede ser, como vuelvo a repetir, que uno de cada tres pibes esté pasando hambre hoy en la Argentina, teniendo la capacidad para alimentar a toda su población y a muchísimos más.